sonido universal. Mi pobre Maye vive llorando porque le han dicho que yo puedo olvidarla, pero no saben que yo la quiero, que la prefiero, porque ella es mi adorada. Te andan diciendo que me voy muy lejos y no tengo cuando regresar. Te andan diciendo que me voy muy lejos y no tengo cuando regresar. Tan solo visito a mi pueblo querido, mi tierra natal. Tan solo visito a mi pueblo querido, mi tierra natal. Desde Nuevo León, Monterrey, sonido universal. No me imagino por qué critican que yo visite la tierra donde nací. En esa tierra tengo a mi padre, que es lo más grande que existe para mí. Y estoy seguro de que si me quiere y lo quiero con seguridad, que vivo soñando un futuro que luego será realidad. Que vivo soñando un futuro que luego será realidad. Me escribe, siempre me dice de que le han dicho que yo no vuelvo más. Yo le contesto de que esa lengua solo es estorbo de mi tranquilidad. Maldita este lengua que nada más se expresa, señores, para criticar. Presiento que tendrán castigo más tarde por su vanidad. Presiento que tendrán castigo más tarde por su vanidad.